La mayoría de la gente no entrena, pesca cuando puede y ya está. Y cuando no puede pescar, la caña se queda apoyada en una esquina y la cabeza se va a otra cosa. Ojo que esto no es una crítica, es lo normal, es lo que nos pasa a todos. Por eso, cuando alguien sí se pone a lanzar fuera del río, aunque sea poco, la pregunta importante no es cuánto tiempo entrena. La pregunta es qué decide trabajar. Porque hay maneras de lanzar en las que puedes seguir haciendo lo mismo de siempre y que todo más o menos funcione. Y hay otras en las que en cuanto algo no está bien, se nota enseguida. Hoy, precisamente hoy, quiero hablar de esas segundas. De entrenar algo que no es agradable, que no da resultados rápidos y que precisamente por eso dice mucho del tipo de pescador que quieres ser. Cuando cualquiera de nosotros coge una caña de mosca y quiere lanzar más lejos, casi siempre comete el mismo error. Hace exactamente lo mismo que siempre, pero con más fuerza, como si eso le fuera a garantizar más metros. No adapta su técnica, no hace correcciones, simplemente intenta llegar más lejos a base de fuerza bruta. Y justo ahí es donde empiezan de verdad los problemas. La línea deja de trabajar con tensión. No se respetan los tiempos ni las pausas. La aceleración deja de ser constante. El error no es querer llegar más lejos. El error está en querer hacerlo por la fuerza bruta. El problema es que incluso dejando de lado la fuerza, la distancia no es tan fácil. Porque para ganar metros no basta con un solo ajuste. Vamos a tener que hacer varios, de manera que todo fluya y se adapte. Y ahí es donde empieza la dificultad de verdad. Pescando, ciertas imprecisiones no tienen consecuencias claras. Estiras la línea, presentas la mosca, el lance cumple su función y pescas peces. Cuando el objetivo es la distancia, eso cambia. Una rotación antes de tiempo no genera la tensión necesaria. Una pausa mal ajustada impide que la línea se estire del todo. Una tracción no sincronizada o insuficiente no ayuda a la aceleración. Un mínimo desajuste en la alineación nos hace perder un montón de metros. Y ahí es donde muchos se frustran, porque no hay error grande que corregir. Hay varios pequeños que ya no se pueden permitir. Justo aquí es donde la distancia deja de ser cómoda y se convierte en una herramienta de entrenamiento de verdad, y buena además. No porque te enseñe nada nuevo, ni porque ese lance vaya a servirte tal cual pescando, sino porque te obliga a trabajar todo a la vez. Un ajuste se puede entrenar aislado, y así es como se aprende. Pero para ganar metros, ese ajuste no se puede quedar solo, tiene que encajar con el resto. La distancia es lo que te obliga a dar ese paso, a pasar del ejercicio a la integración real. Si algo no está bien integrado, la distancia no aparece. Da igual que el ajuste por separado esté claro. Por eso, la distancia funciona tan bien como entrenamiento. No porque sea especial, sino porque no te deja hacer trampas. Llegados aquí hay que decir una cosa muy clara. Este tipo de entrenamiento no es para todo el mundo. Y no pasa nada, se puede decir sin problema. Entrenar distancia no da resultados rápidos. No da peces. No da fotos. Tampoco da excusas. No hay un, no, es que hoy no estaban comiendo. Si algo no está bien integrado, no funciona y punto, y no se ven resultados. Eso incomoda, porque el progreso es lento, porque los ajustes no lucen, porque repites mucho sin una recompensa clara. Y por eso mucha gente no se queda aquí. No entrenar distancia no te hace peor pescador. Entrenarla tampoco te hace mejor automáticamente. La diferencia no está en el nivel, está en qué estás dispuesto a sostener cuando entrenas. La distancia no engaña, no maquilla, no disimula. Te pone delante de lo que hay, y a algunos eso les encaja, y a otros, sin embargo, no. Y ambas cosas están bien, son correctas. Hasta ahora hemos hablado de la distancia como método de entrenamiento, pero si de verdad queremos buscar nuestro límite, podemos probar con la competición. En competiciones de distancia, con caña de una mano, hay tres pruebas. Distancia trucha, distancia reo y distancia salmón. Cada una con su propio reglamento. En distancia trucha, la línea es siempre la misma. Scientific Anglers Mastery Expert Distance del número 5. La cabeza completa de esa línea mide unos 21 metros y pesa alrededor de 19 gramos. Para situarnos, ese peso equivale aproximadamente, más o menos, a los 9 primeros metros de una línea del número 10 según el estándar AFTMA. En esta prueba, la técnica más efectiva para conseguir distancia es volar toda la cabeza de la línea, 2-3 lances no más, y disparar el resto. Por eso, todo el mundo utiliza una caña de 9 pies línea 10. En distancia reo, la caña puede llegar hasta los 10 pies. La línea es flotante y el reglamento limita el peso máximo de la cabeza a 27 gramos, además de establecer límites claros de diámetro tanto en cabeza como en running. En distancia salmón, la caña puede alcanzar 15 pies. La línea también es flotante y el peso máximo de la cabeza está limitado a 55 gramos, con límites definidos de diámetro, igual que en distancia reo. No hay interpretaciones, no hay margen de elegir cualquier cosa. El equipo está definido por el reglamento y dentro de ese marco es donde la distancia deja de ser solo entrenamiento y pasa también a ser competición. Este sábado 28 de febrero se celebra el tercer máster de lanzado a mosca organizado por la CNL. Será en el Estadio Fuente de la Niña en Guadalajara. Si queréis entender lo que de verdad supone entrenar la distancia, este es el mejor sitio para verlo. No hay teoría, no hay explicaciones largas, lo que hay son lances. Se ven las tres pruebas, se ve el equipo específico del que hemos hablado y se ve cómo se trabaja dentro de ese reglamento. Se ve cómo se preparan los intentos, cómo se gestionan los errores y cómo se ajusta cuando algo no está fino. Y eso, para cualquiera que quiera mejorar su lanzado, vale mucho. No hace falta competir para ir, se puede ir a mirar, a escuchar, a aprender. Ver a gente buena lanzar siempre enseña algo. Si podéis acercaros, de verdad que merece la pena. Yo voy a estar por allí. Si os acercáis y os apetece charlar un rato sobre lanzado, entrenamiento o lo que sea, estaré encantado. Volviendo al principio, lo que os tiene que quedar claro es esto. La distancia no sirve para pescar, sirve para entrenar. Sirve para obligarte a ajustar lo que normalmente dejarías pasar. Sirve para trabajar la tensión, la aceleración, la parada, la pausa, la alineación cuando no hay margen. No es una cuestión de metros, es una cuestión de exigencia. Y cuando uno decide entrenar con exigencia, el lanzado cambia. No porque lances más lejos en el río, sino porque lanzas con más control. Y eso, pescando, se nota. Nada más por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te ha hecho reflexionar y quieres empezar a entrenar tu criterio, da el paso y entra en la lista. Tienes el enlace en las notas del programa. Nos vemos en el río, pescachailes.